Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida nunca nos detengamos. La madre Teresa tenía una enseñanza muy sabia sobre esto. Decía, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que, en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Tal vez todo lo que hoy nos preocupa y nos parece difícil e incierto, con el tiempo se minimiza y nos damos cuenta que nos ayudó a crecer y a ser mejores cada día. Momentos de prosperidad, otros de incertidumbre y preocupación. De pronto, cuando creemos tener todo en la vida, alguien o algo derrumba nuestro castillo, nuestro imperio, y allí estamos nosotros. A veces llenos de miedo, otras a la espera de que todo sea una pesadilla y tarde o temprano despertemos, pero nunca debemos perder la esperanza. De pronto, al mirar alrededor, siempre tenemos algo que nos dice que podemos resurgir. De todo debemos aprender. Aun cuando nos encontremos mirando con temor nuestro futuro, llenemos nuestro corazón y nuestra vida con un fuerte deseo de seguir. Que nada ni nadie nos desaliente. Somos nosotros los únicos que podemos elegir: bajar los brazos o seguir peleando. La vida no es fácil a veces. Pasamos por pruebas difíciles, pero siempre debe existir en cada uno de nosotros la fuerza necesaria que nos permita levantarnos y seguir caminando. Por eso, nunca te detengas. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.